Pero la torpeza del gobierno no terminó ahí, por supuesto, en esa misma oportunidad aseguró que se comprarían 300.000 dosis de vacunas, adicionales a las 200.000 que había donado ya un laboratorio y a las 50.000 en posesión del sistema de salud pública. Sin embargo, la información posteriormente emitida por el mismo gobierno, advierte que dicha enfermedad deja en supuesta inutilidad la aplicación de las vacunas que el gobierno se jacta de poseer y finalmente revirá diciendo en los últimos días, que siempre sí la vacuna es funcional. Lo que es bastante confuso. La vacuna se aplica tradicionalmente a los menores de 3 años y a los adultos mayores en México. Si la respuesta a la enfermedad no pasa por la aplicación de la vacuna, entonces ¿por qué el virus ataca principalmente a aquellos sectores de la población a los que no se aplica la inyección preventiva como los jóvenes y personas adultas? Pero hay más en el caso de la vacuna contra la influenza. En el contexto de la visita del presidente francés Nicolas Sarkozy, en marzo pasado, el gobierno federal suscribió un acuerdo con el laboratorio Sanofi Aventis para implementar en nuestro país la construcción de una planta productora de vacunas contra la influenza en Ocoyoacac. Considerada ya como potencial enfermedad pandémica, la influenza fue la justificación para que, en conjunto con la paraestatal Birmex, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, Chris Biebacher de Sanofi Aventis y Córdoba Villalobos, suscribieran el acuerdo de la creación de dicha planta en presencia de Felipe Calderón. Tras el desarrollo de la enfermedad en el contexto de la información vertida por el Ejecutivo Nacional y las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el sentido de que no existe antiviral eficaz para combatir la cepa H1N1, resultaría inútil, bajo la misma versión del gobierno, la construcción de dicho complejo, y sin tomar en cuenta los resultados negativos que se desarrollan tras la instauración de las farmacéuticas transnacionales en nuestro país. Pero además es la prueba concreta del previo conocimiento por parte del gobierno federal del avance de dicha enfermedad de manera global y de su propia incapacidad para implementar una solución. Adicionalmente, queda claro que cualquier remedio a esta situación, se encuentra en manos de las farmacéuticas y laboratorios transnacionales que encarecen los precios de los medicamentos, haciéndolos totalmente inaccesibles al pueblo trabajador y adicionalmente el gobierno calderonista declara que se enviaron muestras a los mejores laboratorios del mundo, dejando a un lado la investigación científica nacional y sus actores. Mismos que hasta ahora no se han pronunciado seriamente sobre los hechos en curso. Pero hay más, mucho más. La alerta generalizada ha venido acompañada de versiones sobre supuestos decesos de trabajadores de la salud, principalmente médicos y enfermeras, que supuestamente han estado en contacto con los pacientes portadores de dicha enfermedad. Muchas de estas versiones han circulado a través de comunicados emitidos por la misma Dependencia de Salud Federal o por mismos funcionarios de las instituciones a su cargo, evitando proporcionar datos concisos y oportunos sobre las personas fallecidas, como por ejemplo, las condiciones de salud previas de los fallecidos, información que resulta de suma relevancia para explicar las muertes que se han registrado en el país, de acuerdo con lo señalado por Keiji Fukuda, responsable de Seguridad Sanitaria de la OMS, el 27 de abril.